presentación de hoy, continuando con el estudio de los ángeles, vamos a ver su naturaleza y su actividad con el doctor Abelardo Limón. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. De esto vemos que Jesucristo conocía muy bien el carácter y la naturaleza de los ángeles. Esta es otra prueba del origen celestial de Jesucristo, pues nos demuestra que Él había vivido entre estos ángeles, entre estos seres celestiales, y los conocía perfectamente. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, Jesús puso de manifiesto que en el cielo hay seres que hacen la voluntad divina a la perfección, lo cual es un modelo o ejemplo para nosotros el día de hoy. ¿Pero cómo son los ángeles? ¿Tendrán cuerpo? ¿Dónde habitan? ¿Cómo se llaman? Bueno, para empezar, tendríamos que decir que es poco lo que sabemos acerca de las capacidades de estos seres espirituales. Generalmente son llamados incorpóreos, que quiere decir sin cuerpo. Pero con esto solo queremos decir que no tienen un cuerpo material de carne y hueso como los humanos. Jesús dijo después de su resurrección, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Presentó como prueba de lo dicho la capacidad que él tuvo para comer el pez y la miel. Nos parece entonces de esto que el hecho de que los ángeles, en sus apariciones a los hombres, también comieron, en Génesis 18:8. También rehusaron comer, en Jueces 6, del 17 al 22. Pero esto no prueba que tienen cuerpos semejantes a los nuestros, ni tampoco prueba necesariamente que tienen cuerpos iguales al del Señor Jesucristo después de su resurrección. Es verdad, sí, que en el Salmo 78, verso 25, dice en varias versiones lo siguiente: pan de ángeles comió el hombre. Esta es una expresión que puede ser un paralelismo de la frase que le precede, y les dio trigo de los cielos, lo cual hace referencia al maná que comieron los hebreos en el desierto. El cuerpo de los ángeles, si es que lo tienen, es algo etéreo, que no solo es invisible a nuestros ojos, a menos que ellos deseen manifestarse delante de la vista humana, sino que también tiene necesidades carnales. Los querubines, serafines y seres vivientes, sean los mismos o no, tenían alas, según los vieron los profetas, de manera que es natural pensar entonces que debían tener un cuerpo que sostuvieran estas alas. En el capítulo 9 de Daniel se habla del arcángel Gabriel, que venía a contestar la oración. Había salido de la presencia de Dios y llegó después de que Daniel empezó a hablar. Ahora bien, o el trono de Dios no está en el centro del universo, muy cerca de la tierra, o los ángeles pueden volar con una velocidad incalculable. Creemos que sí tienen esta capacidad, aunque un cuerpo humano nunca aguantaría tal recorrido veloz. Las estrellas errantes que atraviesan por la atmósfera se calientan a tal extremo que se desintegran, salvo en raros casos. Estas apariciones o manifestaciones en forma corporal de los ángeles a veces mostraban un esplendor maravilloso. Por ejemplo, Apocalipsis 18:1 dice que la tierra es alumbrada con la gloria de un ángel. Los ángeles aparecen siempre jóvenes, fuertes, capaces para cualquier misión. Sus voces son fuertes, son comparados a los vientos y a llamas de fuego. Como los ángeles no mueren, su naturaleza es muy distinta a la nuestra. Funcionan por medio de un cuerpo o de algo así, que sirve de vehículo para el ejercicio de su actividad. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 39 al 44, que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Quizá alguien se pregunte, bien, pero ¿cómo son en personalidad? Los ángeles tienen las características de la personalidad, esto es, tienen inteligencia, tienen voluntad y tienen sentimiento. Sabemos que cada ángel ha sido creado individualmente por Dios y es personalmente responsable de sus hechos. Por eso, el pecado de Satanás no pasó a todos los ángeles, sino solo a aquellos que se unieron con él en su rebelión contra Dios. Los demás ángeles son tan santos hoy como cuando fueron creados. Solamente en el futuro los creyentes alcanzarán una perfección comparable. Esto nos dice Hebreos 2:10, 5:9 y 12:23. Todos los ángeles fueron creados santos, dice la Biblia, pero nunca se comparan a Dios mismo. Los ángeles pueden pecar, lo cual han hecho algunos, mientras que Dios no puede pecar. Los ángeles fueron creados para cantar alabanzas a Dios y bendecir su nombre, y nadie les debe adorar a ellos. Aunque ayudan mucho a los hombres, lo hacen solo como instrumentos de Dios, de manera que es a Él y no a ellos a quien debemos adorar y agradecer siempre. Vemos que los ángeles mismos dirigían los pensamientos de sus oyentes siempre hacia sus mensajes y no hacia sí mismos. Los nombres propios de los ángeles formaban el estudio favorito de la secta de los eseneos, que en hebreo quiere decir asidim, en vista de las curaciones efectuadas por medio de tales nombres. Estos creían que era necesario saber sus nombres antes de poder utilizar sus servicios. La enciclopedia judía hace referencia a una extraña historia que se encuentra en el libro Yalk, que en resumen dice lo siguiente. Dice que cuando el rey Nabucodonosor sitiaba a Jerusalén, Hananil, tío de Jeremías, conjuró a ciertos ángeles para que aterrorizaran a los caldeos de tal manera que empezaron estos a huir. Pero Dios, habiendo decretado la caída de la ciudad, cambió los nombres de aquellos ángeles, y cuando los babilonios regresaron, Hananil no pudo llamarlos otra vez y por esto cayó la ciudad. Contamos esta historia no por creer que tenga lo más mínimo de verdad, sino para mostrar otra vez lo lejos que los judíos se habían extraviado de la palabra de Dios, y también para presentar otra causa por la cual el estudio de los ángeles ha caído en descrédito. Pero es interesante notar que por lo menos en Jueces 13:8 y en Génesis 32:30 vemos dos casos en que el ángel rehusó dar su nombre. Bien, creemos que la Biblia claramente nos enseña que los ángeles son sabios. Actúan como agentes personales. No son omniscientes como Dios, pero sí son más sabios que los hombres. Están sujetos a cierto desarrollo mental mediante el escudriñamiento, por cuanto desean saber más acerca de la salvación por medio del Evangelio. En otras palabras, los ángeles quieren captar todo el significado de la encarnación de Dios en Jesucristo. Esto claramente nos enseña algunos pasajes de la Biblia, como 1 de Pedro 1:12, 2 de Pedro 2:11, 1 de Timoteo 3:16, Mateo 24:36 y Efesios 3:10, entre otros. También la Biblia nos enseña que los ángeles ejercen su voluntad en cuanto a su santidad y servicio. Los ángeles no pecaron cuando fueron probados, como lo hicieron Satanás y sus demonios, para quienes no hay esperanza de salvación, porque sabemos que el Señor no tomó la naturaleza de ángeles a fin de rescatarlos, además de que los ángeles no mueren, y la vida de resurrección viene mediante la muerte. Los hombres también pecamos, pero Dios, en su gran amor, murió para darnos vida. Los santos ángeles, por otro lado, no necesitan una redención, puesto que ya tienen todo lo que Dios ha provisto para ellos. El libro de Daniel ofrece un ejemplo acerca de la sabiduría con la que los ángeles han sido dotados. Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 12. Si usted quiere hacer un estudio sobre esto, le recomiendo estos dos capítulos. De nuevo, Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 12. Los ángeles son poderosos y siempre usan su poder para la gloria de Dios. El hecho de que Satanás y los demonios pecaron y que hoy usan su poder para hacer el mal, demuestra que los ángeles que sirven a Dios lo hacen de buena voluntad. Sus poderes también demuestran su personalidad y a menudo son llamados poderosos. En 2 de Reyes, capítulo 19, verso 35, podemos ver un ejemplo del poder de un ángel. Así dice la Escritura. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Son poderosos, sí, pero tienen sentimientos también. Vemos en Lucas 2, del 8 al 14, que el coro celestial sintió hondamente el gozo al cantar. También nos podemos imaginar que Gabriel experimentó sentimientos, primero de gozo y después de disgusto, cuando habló con Zacarías en Lucas 1. Lo mismo diríamos de los ángeles que ayudaron al Señor después de que fue tentado, cuando Él moría, o en el día de su resurrección, o en su ascensión, y de los ángeles que clamaron a gran voz, como en Apocalipsis 18, del 1 al 2. Las obras de estos seres celestiales también demuestran sus atributos. Cuando Sara se rió, estando ella dentro de su habitación en la tienda, los ángeles la vieron, y esto pone de manifiesto el poder sobrenatural que ellos tienen. Es decir, pudieron ver a través de las cortinas de la tienda. Lo mismo sucedió cuando entraron en la cárcel y libraron a los apóstoles, aunque la puerta estaba cerrada, y sin que los guardias se dieran cuenta. Sabemos que otro ángel cerró la boca de los leones cuando Daniel se encontraba en el foso, pero también sabemos que su potencia es limitada. Los ángeles sirven en dos esferas, esto es, delante de Dios ante el trono sublime, y en la tierra entre los hombres. También entendemos que hay una actividad angelical en los aires, de la cual poco sabemos, aunque sentimos que es de gran importancia, pues realmente tiene que ver también con nosotros. Los ángeles del cielo están ocupados en cantar alabanzas a Dios, y lo hacen día y noche, por cuanto la gloria y majestad de Dios son tales que estos seres celestiales prorrumpen espontáneamente y en forma natural, cantando aleluyas. Es posible que algunos ángeles sean los que canten mientras las alabanzas, mientras que otros son los mensajeros que van y vienen en diferentes comisiones, aunque en sí todas las innumerables huestes celestiales cantan loores al Creador, todo el tiempo en que Él no las mantiene ocupadas en diferentes misiones. No debemos pensar entonces que Dios sea como un déspota egoísta que obliga a los ángeles a que le canten glorias solo porque a Él le guste oírlas. No, claro que no. El hecho es que los que están más cerca de Dios son los que más cantan sus alabanzas porque ven con más claridad toda su santidad, toda su majestad y toda su bondad, lo cual hace que Él sea completamente digno de las alabanzas. Hemos visto parte de la actividad de los ángeles. Continuaremos con el tema en nuestra próxima edición. Esta ha sido una presentación más de la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.